ves una cosa que es que no vives tan de fiesta otra vez y no paran de joder. Veo que ves una cosa que es quiero ver a los negros cumplieron levantando la mano en el baile otra vez. Quiero ver a los negros cumplieron levantando la mano en el baile otra vez. Con la manito ahí, el que no hace palma en el baile, que se vaya a dormir, que se vaya a dormir. Con la manito ahí, el que no hace palma en el baile, que se vaya a dormir.